MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Bienvenidos a su Cinemás, este es el número 103. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya empezamos el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Hay que recordarles nuestros medios de contacto antes de empezar. Claro, pues ahí tenemos nuestro Twitter, que es @resetmx, nuestro Facebook, que es reset.tv, y también pues recordarles que tenemos un usuario en Google Plus, que es @resetmx. Bueno, también es resetmx, ahí no se vayan a confundir con @. Recordarles a los del recalentado que estamos desde las 10 de la noche, pues aquí platicando de lo último del cine, platicado y no sé, ahí empezamos un poquitín atrasados porque quisimos poner una rola. Una rola bastante memorable de ahí de. Ahora sí, me escuchan. Una rola bastante memorable antes de empezar el programa. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, ¿me están escuchando? Probando, 1, 2, 3, probando. Apenas se comenzó a escuchar. Gracias. No, pues vamos a... Bueno, ya ahí después del pequeño accidente, ya ven cómo... ahí estamos tratando de pelear. Me estoy peleando con un grillo que se está escuchando en el micrófono de uno de mis vecinos. Es cri-cri, güey. Sí, entonces seguramente... También vino. Sí, pero bueno, si no, pues ahorita... tenemos entrevista con cri-cri. Sí. Y eso de que ahí nuestro podcast tiene algo que ver con música, ¿eh? Así que el grillito cantor ahí nos está dando lata y ya le estamos lanzando un periodicazo para que se calme, pero pues bueno, ahora sí, pues si ya nos están escuchando, pues bueno, pues muchas gracias a todos por allá, pues estar aquí, gracias a M. Medina por hacerme notar lo del sonido. Y pues bueno, pues si llegaron a escuchar la canción que estaba antes de que empezara el podcast, pues sí, es una gran canción llamada The Never Ending Story, interpretada por Lee Mal, el vocalista de una banda británica que se llamaba Kayagugu, y que fue compuesta por el legendario Giorgio Moroder, el cual hizo grandes canciones en los 80s, como por ejemplo, estamos hablando del soundtrack completo de Scarface, y ahí también estaba el soundtrack de Flashdance, no sé si recuerdan, What a Feeling. Pero el caso es que estamos recordando Neverending Story porque cumplió 30 años de haberse sido estrenada en el cine, que la verdad es una película bastante memorable, ciertamente con un gran comienzo, un gran desarrollo, aunque con un final muy precipitado, porque de pronto, ustedes saben, el Neverending Story es un libro bastante grande y la película pues no tuvo suficiente espacio para poder cubrir todos esos detalles que traía esa película, llena de fantasía, de momentos alegres, de momentos muy tristes, y de la emperatriz pequeña, que yo creo que cuando yo estaba chico y la veía llorando, a mí me rompía el corazón verla, ¿no? Pero en todo caso, esta película, una producción alemana norteamericana, pues rompió ahora sí con un esquema de contar las historias infantiles en su momento, y generó incluso dos secuelas quizá no tan memorables, pero que a muchos les hizo de pronto tener el interés por leer la novela de Michael Ende. No sé, pues vamos a saludar a la gente que está aquí en la mesa. Primero que nada, vamos a saludar al buen Cristian. Banda, ¿cómo están todos? ¿Qué tal el cine esta semana? Al parecer no hubo cosas tan buenas, pero hay algunas escondidas por ahí que son las que tendremos para platicar en este gran programa, así que quédense con nosotros. Oye, ¿qué tal la canción que pusimos? No, es que Giorgio Moroder es la onda, tiene toda la actitud, sale con Daft Punk, ha renacido otra vez, no. Pero, ¿sabes una cosa? Me siento, gracias a ti, Trap, me siento joven otra vez, porque yo no me acuerdo tanto de esas películas. Creo que no la vi ni siquiera la primera completa. Uh-huh. Creo que estaba muy pequeño cuando salió, entonces... ¿Cuándo salió exactamente? ¿Tienes salió, ese dato? Pues en 1984, en julio del 84. No, Trap. No, me faltaban como 6 años para nacer todavía. No, yo no la pude ver en el cine, yo la vi en la primera retransmisión ahí por ahí del 88-89, y créeme que cuando vi a la princesa chiquita y que la veía llorar, yo sí empecé a llorar también, porque no podía soportar esos ojos tan bonitos llorar. Era increíble. Pero algo sí que estaba bueno era la forma en la cual planteaba una nueva... como generación, no sé si llamarlo así, de películas para niños, pero no para niños, no sé, como que sí fue un parteaguas en ese aspecto. Para niños inteligentes, más bien dicho. Sí, ¿no? Eran historias muy inteligentes, y bueno, ya que hablaste, abuelo, pues preséntate y pues seguimos comentando de esto. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Kraken. Bueno, pues me pareció muy buena película, de hecho yo la vi, pues no en el cine, la vi en versión beta, porque ya ves que estaban las caseteras, ¿no? Saliendo por aquel entonces, caseteras beta y VHS. Y en alguna ocasión les comenté que, bueno, mi papá conocía a este dueño de un videoclub y fue el que le vendió la videocasetera, y aparte nos dejó como unos 20 películas para ver. Entre ellas se encontraba precisamente La Historia Interminable, o bueno, La Historia Sin Fin, ¿no? Que fue como la llamaron aquí. Uh-huh. Excelente película, yo me enamoré por completo de Atreyu, ustedes se acuerdan de Atreyu. Uh-huh. Y este, todo este final de cuando el mundo se va corrompiendo, ¿no? O sea, sí, se va destruyendo porque faltan, pues porque de pronto había una interacción entre el lector y el mundo, y esto, pues obviamente no había un mal en sí, pero sin embargo, si el lector, si el personaje principal, que era el lector del libro, no le ponía de su empeño para continuar imaginando, pues entonces el mundo se iba a destruir, ¿no? Sí. Esa es una de las conclusiones, ¿no? De que a veces la historia, la verdadera historia que se escribe es aquella que tienes dentro de la cabeza y no y la que está plasmada en el libro. ¿Cómo se va cómo se va metiendo cada vez más el niño, ¿no? Que se llamaba Bastian. Bastian. Uh-huh. Y este, cada vez se va metiendo más y más y echándole más ganas, ¿no? Hasta sí. que finalmente lo logra y es algo hermoso de ver. Sí, eso es bastante padre. Y bueno, pues también vamos a saludar aquí al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya están en el Cinemás. Igual misma situación, me tocó ver esta película en formato beta, en una Super Betamax de Sony. Y pues sí, también inolvidable el buen Falcor. Así es, Falcor. El perro volante. El perro volador. No, también los gigantes comerrocas, eso es impresionante. Sí. Bueno, todos le decíamos perro, ¿no? Le decíamos perro, pero... Siempre sale el necio, el amigo necio que te dice, es que no era un perro, era un dragón. Uh-huh. Sí, sí, eso era muy común, ¿no? Aunque sí, un montón de criaturas fantásticas que traía, y sobre todo las animaciones cuando ponían a Falco y a Atreyu volando, cuando tú te quedabas, wow, y en ese momento el soundtrack de Giorgio Moroder ahí atravesando, bueno, no era Giorgio Moroder, era otro compositor, pero el soundtrack que escuchabas en esos momentos decías, tú, wow, y casi, si estabas viéndolo con una pantalla gigante, entonces casi hasta levantaba los brazos diciendo, sí, voy volando. Era muy padre esta película, la verdad es de que les recomiendo que le den una checada. Bueno, vamos a saludar a la gente del chat. Tenemos a Bitkick, al abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Manuel CGC, a M Medina, a Monkey03, a Omar SDT y a ese Submarco. Ahí, por cierto, Futuro Hello pide que le mandemos saludos a Eloy, a Ícaros, a Omar, a Cristi, a MMM Medina, a Gus Rodríguez, a Ben Affleck y a Marta Higareda. Bueno, ya sabemos que lo de Marta Higareda no necesita poner su nombre, sino que pones la Marta señal, ¿no? Bueno, algún día les explicaremos a la gente del recalentado. Bueno, son dos grupos de paréntesis con un punto en medio en cada paréntesis. Ustedes hagan. No hay más explicación más que esa. Sí, sí. No es necesario. Napsate. Bueno, vamos empezando con las noticias. Y bueno, como ustedes saben, ya estamos muy cerca de la Comic Con. Y la verdad es de que vamos a tener muchísimo trabajo en el próximo fin de semana, porque ustedes saben que vienen así que los principales, muchas noticias sobre el mundo de los cómics y sus productos derivados, que son películas, programas de televisión, y claro, algunos programas de televisión que no tienen nada que ver con cómics también anuncian cosas muy interesantes en este evento. Y previo a esto, Entertainment Weekly nos puso pues así que una portadota con Iron Man, con Capitán América, con Ultron, los personajes de la película Avengers Age of Ultron. Y claro, también nos pusieron ahora sí que unas entrevistas exclusivas con los actores y con el director. Y bueno, Chris Evans comentó respecto de Ultron que va a ser hermoso escucharlo, ¿saben por qué? Porque dicen que es un personaje muy inteligente, que él es capaz de hacer lo que quiere porque está molesto por X, Y y Z razón. Y si probablemente uno tiene la capacidad de escuchar a Ultron, pues va a decir, wow, qué padre conversación tiene este tipo, ¿no? Y te puede hasta volar la mente con las opiniones que tiene. Además... Además la revista menciona que hay un diálogo bastante interesante de Ultron, así que tápense los oídos si no quieren escuchar este pequeñito spoiler, que dice, sé que son buenas personas, yo sé que tienen buenas intenciones, pero no piensan en eso profundamente, solo hay una manera de conseguir la paz, la exterminación. ¡Ay, güey! Bueno, y de acuerdo a Entertainment Weekly, más spoilers, cuidado, vamos a ver que Ultron es parte de un grupo de robots llamados el Iron Legion, el cual pues van a ser armaduras de Iron Man pues precisamente con inteligencia propia, que van a seguir peleando por la justicia, y resulta que Ultron tiene tanto de la personalidad de Tony Stark y de su inteligencia, que se va a volver como su hijo malo, ¿no? Esto de acuerdo a comentarios de Chris Hemsworth. De acuerdo a a Joss Whedon, aparte vamos a ver que Quicksilver y Scarlet Witch, el par de chicos que pues van a estar ahí en la película, van a formar parte del equipo de Ultron, lo cual pues va a ser todavía más difícil en las cosas, porque si en Avengers se enfrentaron a extraterrestres, en este caso se van a enfrentar a dos seres que tienen poderes fuera de lo humano, ¿no? Quicksilver pues es un ser que se mueve con mucha velocidad y Scarlet Witch usa poderes mentales. Además, de acuerdo a Aaron Taylor Johnson, Quicksilver es muy protectivo de su hermana y además pues es un personaje temperamental, agitado y que se impacienta con facilidad, lo cual pues va a ser como el yin y el yang, va a ser la hermana que es tranquila, relajada, pero con un poder aún más fuerte basado en sus habilidades mentales. Entonces, no, a ver, me gusta más el Quicksilver de X-Men, no sé. Eso sí, no, pues es que estaba bien relajado y hasta pone timing a Bottle antes de hacer todo su despapalle. Esa, ¿no? esa rola, no, toda la actitud, este como que se me hace muy mamerto, no sé. Pero pues bueno, ahorita que ya estamos en los comentarios, Cristian, pues no sé, ya platiqué todo lo que tenía que hablar de este. Mira, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Todavía les emociona Avengers? Así en buena onda, ya, hablando así entre las tres personas, cuatro personas que estamos aquí, ¿sí les emociona todavía Avengers? Así, de plano. Mira, cuando pongan el primer tráiler voy a estar muy emocionado, voy a gritar como Flanders. Para el segundo tráiler voy a estar algo emocionado y para el tercer tráiler voy a preguntarme por qué estoy viendo ese tercer tráiler si ya vi casi toda la película. Yo me excitaré cuando vea el hacha de Thor. ¿El hacha? ¿El hacha? Sí. ¿El hacha? ¿Cuál hacha? Hacha de Thor. ¿No es martillo? Va a sacar un hacha, vas a ver. Ah, bueno, no sé, te refieres a los cómics nuevos, ¿no? Mira, es parte bueno, mi comentario. Bueno, creo que ya me tienes. mi comentario iba hacia el punto de que, no sé, ya como que siento que están quemando mucho la onda de los Avengers, ¿no? Viene esta película, vienen otras dos de Avengers como para el 2032 y otras cinco para el 2050. Y como que ya, ¿no? Ya, o sea, sí estaba bien y todos emocionados con Iron Man y todos quieren ser Tony Stark y luego todos quieren ser Capitán América, pero como que ya hay que dejarlos descansar tantito, ¿no? ¿No crees? Es que ya es un exceso de películas de cómics. Como que ándale, como yo creo que sí va por ahí el asunto, yo pensé que yo ya estaba de amargado, pero no, sí va como por ahí, ¿no? Como que ya... O sea, no te dejan respirar, o sea, acaba una y al mes siguiente empieza otra, ¿no? Es como, ¿qué onda? Ahí pregunta Manuel CGC si Thor va a ser mujer en la película como se anunció en los cómics. Pues lamentablemente por más que Chris Hemsworth haga el esfuerzo va a seguir siendo hombre. Entonces no. Entonces ¿no era mujer en las otras películas? Entonces ya ves cómo, pues ya ves la greña larga y todo y de pronto sí, voltito. Ay güey. Bueno, se supone que esa es la razón por la cual va a sacar el hacha. Sí. Que viene otro personaje. Sí, definitivamente. Abuela, no sé qué opinión tengas de esos avances que tienen sobre Avengers. Pues yo solamente quiero ver a Scarlet Witch. Me gustaría verla ya en costume para ver qué tal. Porque es como todo lo contrario al Profesor X, ¿no? Es sí. supuesto completamente. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Uh-huh. Sí, eso es definitivo. Ahí Omar es DT, que por cierto, un saludo, él no pudo integrarse porque se siente muy malo y no pudo participar con nosotros. Dice que llevamos 75 años con algunos personajes y sus historias, así que esperen la mitad como mínimo de años de movies de superhéroes. No digo que sean 75, bueno, en realidad son como 55, porque estamos hablando de que los Avengers son de los 60, digo, Capitán América sí tiene como 75 años, pero pues ya ven, pues así está bastante detalle, ¿no? Ahí dice Manuel CGC que Diane Kruger debería ser Thor. Podría ser. Bueno, Marco, ¿algún comentario? Con todo el grillo. De hecho, ya le quito el volumen al micro porque no encuentro al grillo, pero creo que opina que está bien la de Avengers. Ya ahorita platicando con él, pues dice que sí está interesado en verla, a ver cómo se desarrolla el guión y a ver ya la integración de los nuevos personajes que ya repiten después de Godzilla. Ok, no, y eso va a ser extraño, tiene, ¿eh? Tiene unos comentarios bien acertados. Sí. No, y lo extraño es primero ver a esta pareja de Aaron Taylor Johnson y Elizabeth Olsen haciendo la de marido y mujer en Godzilla, y se van a Avengers y son hermanos y tutín, no sé, ¿no? De verdad es que los cambios de compañía y de historia hacen cosas raras. Pero bueno, vamos a dejar en paz a los Avengers un rato. Seguramente la próxima semana va a haber mucho más de qué hablar. Seguramente hasta podríamos hablar de algún posible teaser, porque ustedes saben cómo es la Comic-Con. Sacan unas sorpresas que dejan a todos así, que literalmente hacen que brinquen, ¿no? Y vamos pasándonos a un algo más bizarro. Pues no sé si ustedes recuerden a Daniel Radcliffe, ese chavo que interpreta a Harry Potter en las películas. No, no, nadie lo conoce. ¿Quién se va a acordar de él cuando está Emma Watson? Pero bueno, el caso es de que Daniel Radcliffe va a hacer una nueva película que se llama Horns, en español Cuernos. Obviamente no está diciendo cuernos, no, así se llama la película. Y la película es dirigida por Alexandre Aya y está basada en una novela de Joe Hill, la cual nos cuenta cómo Radcliffe interpreta a Ike Perrish, que es un joven de 26 años que se convierte en el principal sospechoso de la muerte y violación de su novia Merrin. Sin embargo, para buena suerte de Ike, él no es declarado culpable, pero va a vivir con el odio del pueblo. Un día después de una buena borrachera tipo ¿qué pasó ayer?, se da cuenta que tiene un par de enormes cuernos en el cráneo que le dan un poder muy especial, con el cual puede conocer las verdaderas personalidades y los oscuros secretos de las personas con las que vive y habla. Entonces, pues yo sí vi el tráiler y sí me quedé así como que el teaser, y sí te quedas como que si va a ser una historia como medio de thriller, como medio de terror, y cuando cierra con Radcliffe mostrando los cuernos, dices, ¡ay, güey! Fíjate, aquí hay algo bien interesante y algo que me ha gustado mucho de este individuo, de Daniel Radcliffe. Después de Harry Potter, que ya tiene todo el dinero del mundo y para vivir su vida como quiera, se ha metido a hacer este tipo de proyectos más alternativos, como algo bien extraño. Ya lo vimos en La Casa del Lago, lo estamos viendo en esta, las obras de teatro que ha sacado, que también son súper bizarras. Creo que está eligiendo bien estos proyectos y está usando su nombre, o sea, el nombre que le dejó toda la saga de Harry Potter, para levantar estas cosas tan alternativas. Y van por buen camino. A mí se me hizo bastante interesante. Y aparte tiene una calidad actoral bastante buena. Me impresiona mucho la calidad actoral que tiene. No, y es que ese es el punto donde Daniel Radcliffe tiene que demostrar que ya no es Harry Potter, ¿no? Ha hecho películas en donde pues interpreta personajes completamente fuera de lo que es Harry Potter. Incluso se trata de borrar esa imagen, así que literalmente se pone cuernos, pero ha hecho personajes que son gays, ha hecho un personaje, ¿cómo se llama?, en teatro, que pues tiene una extraña afiliación a los caballos, que se llamaba Eku, si no me equivoco, que pues... Imagínate, lo estaba haciendo todavía cuando estaba haciendo las Reliquias de la Muerte y toda la gente, no manches, que ese es Harry Potter, ¿cómo puede andar encuerado en un teatro? Que este que la otra, ¿no? Pero es que ese es el punto del profesionalismo, no quedarse en un solo papel, porque luego después le puede pasar lo mismo que, no sé, que Christopher Reeve con Superman. Sí, entonces, no se tiene que quedar encasillado, porque lo encasillas y bueno, ya no hay más Harry Potter, se acabó Harry Potter. Sí. Entonces, su carrera actoral no se puede quedar en su adultez joven, ¿no? O sea, uh-huh. Digamos que si hubiera terminado su carrera a los 60 años, voy de acuerdo, pero nada que ver, ¿no? No, pues está como el chavo este de Juego de Tronos que se retiró un tiempo después de haber hecho Joffrey, ¿sabes por qué? Porque la siguiente cosa que voy a hacer van a decir que es Joffrey, ¿no? No, voy a retirarme tantito, voy a mejorar mi técnica de actuación y luego regreso y ya nadie va a decir que es Joffrey, ¿no? Ese es un punto que de pronto muchos decían. En el caso de este cuate, pues siguió actuando y de pronto cuando hace la Dama de Negro, más de uno dijo, es que cabrón, puede ser el Expecto Patronum, ¿por qué no hizo eso? Digo, es un estigma que va a traer mucho tiempo, pero con este tipo de proyectos como refuerzo, creo que va por buen camino para sacar algo, y por lo que estuve viendo va a salir para la temporada de Halloween, ¿no? Entonces como que va a estar bien ambientado para causar ahí dos que tres sustos. Así es. Y bueno, ya, por cierto, ya Omar ya se pudo aquí incorporar al chat. Pues Omar, pues preséntate. Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, sobre lo que mencionan, está bien, me agrada el que esté cambiando de papeles constantemente, pero yo creo que con Horns, con Cuernos, Radcliffe ha demostrado, como me mencionan, en esas películas, digo, en La Dama de Negro, es muy buena película, me agradó bastante, y... Se ha demostrado que no se queda encasillado solamente en ser un actor de películas para adolescentes, por así decirlo. Horns es muy oscura, la verdad, la historia. Yo creo que Radcliffe va a dar para el papel de Ike Perrish, muy bueno, y pues a mi gusto preferiría que la gente lo relacionara con este personaje que con Harry Potter, porque el tipo ha demostrado tener buena forma para actuar. Y digo, con el tráiler yo dije, híjole, yo he leído la historia, he leído la mayor parte del cuento, y cuando vi el personaje ahí representado, yo dije, demonios, él es Ike Perrish. él tiene hasta estas fases en las que se ve sí como malo, como te lo describen, de que okay, tal vez no sea el que mata a la chica, pero pues sí te la crees que a lo mejor pudo el haber sido. Se ve muy bueno, la verdad. O sea, se ve como un tipo trastornado, de verdad. Sí. En el trailer es lo que se ve. Créeme, el tipo está trastornado completamente. No, y ese es el punto importante, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan el Elijah Wood, que después de hacer la trilogía del Señor de los Anillos, pues todo el mundo iba a decir, ¡Frodo, Frodo! Y de pronto sale en Sin City con un papel diametralmente opuesto y nadie dijo Frodo al final, o sea, se quedaron, ¡no manches! O sea, ese es el punto de un buen actor, o sea, que pueda demostrar que no necesariamente porque hizo un papel un papel memorable, implica que le vaya a ser recordado con ese papel el resto de su vida, ¿no? No, pues no. Ese es el chiste, que pues si Radcliffe logra el éxito con Horns, chido, ya logró entonces zafarse del estigma de Harry Potter. ¿Algún comentario más? ¡Espectro Patronus! Bueno, pues, pasamos al siguiente tema. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, por cierto, salió un tráiler muy interesante de Disney que vamos a platicarles ahorita. Es de la nueva película que se llama Big Hero 6, que la cual está basada ligera, bueno, así como lo dicen, loosely based, o basada ligeramente en una serie de cómics que lanzó Marvel hace algunos años, que se llama Big Hero 6, la cual nos cuenta las aventuras de un chavo llamado Hiro Hamada, el cual pues inventa un robot, así que con una tecnología que pues parece un robot inflable, yo creo que tuvo que enfrentar demandas de Michelin, porque Baymax y se ve como que un robot plástico, como un globo, que pues, sí, me recuerda mucho a la mascota de las llantas, ¿no? En todo caso, se tiene que enfrentar con un ser que está pues amenazando con la paz de la ciudad de San Francisco, válgame la redundancia, una mezcla de San Francisco y Tokio. Y con la ayuda de otros de sus amigos, los cuales pues tienen incluso también sus propias capacidades, como Gogoto Mago, que es una chava que tiene como una armadura que le va a permitir lanzarse como un huevo. Está Honey Lemon, que es una chava que tiene una bolsa que le permite sacar cualquier implemento que le ayude a pelear. Ahí está también un chavo que se llama Wasabi, que nada que ver con el del cómic, que es un chavo pues de afroamericano que tiene una armadura y lanza poderes. Está también Fred, que se transforma en un monstruo. Y claro, Baymax, que es un robot que, pues sí, que le pone una armadura y que nos hace recordar tantito como Iron Man, ¿no? En todo caso, pues esta película llega el 7 de noviembre y aunque las voces no son muy reconocibles en inglés, ahí se oyen los nombres de Jamie Chung, de Damon Wayans Jr., de Genesis Rodríguez, bueno, ¿no? Así que no ubico las voces. Seguramente va a andar llegando durante el mismo mes a México y seguramente vamos a ver esta última aventura que, pues sí, va a estar completamente fuera del universo Marvel, pero sí va a ser así que el intento de Disney, pues, por mantener ese nivel, bueno, ese nivel de aceptación que ha tenido con el público. No sé qué opinan los demás. Mira, yo voy a ser honesto. La verdad es de que no me llama la atención, así como cualquier otra película que pudo haber hecho en este aspecto, ahí Disney mezclado con Pixar y agarrándote de esa línea, no me convence, como que está muy tirado hacia el lado de Disney, más de una historia más alternativa como lo que hace Pixar, pero hay algo que me parece bien curioso y súper importante, agarrar estos cómics de Marvel que nadie los iba a usar para realmente hacer una película, porque son a lo mejor muy independientes o muy alternativos o cualquier apelativo que le puedas dar de este estilo, y pasarlos a un público más infantil y realmente mostrarlos, eso me parece algo bastante padre. Sí, no, la verdad es que el trabajo que está haciendo Disney por borrar las cosas que son como más de Marvel, por ejemplo, la relación que tiene con los mutantes, que ni siquiera los pueden tocar porque ustedes saben que los mutantes son propiedad de otra compañía de estudios, de otro estudio, entonces pues Disney tiene que hacer que estos personajes tengan su propio entorno, libre de Marvel, libre de los mutantes, y entonces ahora sí, se haga una historia propia. No sé, ¿hay algún otro comentario? Bueno, muchachos? Pero sobre lo que tú mencionas, tengo entendido que eso de los mutantes solamente es en las live action, porque lo hemos visto en series e incluso hay unas películas por ahí que meten ya los mutantes, que meten a personas como Wolverine en un estilo muy anime, la verdad, pero son de Marvel, de Marvel Disney. Tal vez sí, sí. Es que aquí ellos decidieron, pues digo, esto de por sí Disney lo viene haciendo desde mucho antes, retomaron una idea que ya tenían y decir, vamos a probar qué tal queda. Yo creo que están aquí más que nada reciclando para hacer pruebas. Y pues claro, como ya tienen las ideas más o menos establecidas, ya está pues su... O sea, todo lo que viene siendo en cuanto a derechos y demás, pues es más sencillo y mucho más barato que el crear una nueva o irse a buscar y meterse en más problemas. Exactamente. No, y al final están usando la misma técnica que usaban en los clásicos de las princesas y de estas historias como Pinocho y Dumbo, que eran libros que ya estaban escritos, que ya tenían un contexto, y hacerlo más a su estilo, más a la Disney. Entonces creo que agarrar ese recurso para los cómics y para todo lo que tiene que ver con Marvel está muy bien. Sí, eso que comentas es bastante válido, y ciertamente, por ejemplo, pues Disney decide tratar de hacer la adaptación, pues ahora sí, pues para que el público lo pueda masticar. Obviamente que pues le decía al público, no es necesario que lean ni un solo cómic de Marvel, o sea, no lo necesitan. ¿Por qué? Porque nuestra historia no tiene nada que ver con lo que van a ver en los cómics. O sea, el equipo es chido, pero seguramente no se van a sentir hasta desubicados si leen los cómics. ¿Por qué? Porque es una trama y son personajes muy diferentes, ¿no? No sé, ¿hay algún otro comentario? No, además el robot Michelin está muy bonito. A mí sí. Me encanta. Sí, nada más que seguramente le borraron las llantitas para que no fueran demandados por la llantera, ¿no? Sí, claro. Sí. Aunque de todas maneras, sí, está cañón, ponerle una armadura tipo Iron Man a ese robot. Como que sí le hace falta... Sí, sí, sí, se ve que le cuesta trabajo. Bastante. Pero bueno, en todo caso, pues esta película se anda estrenando en noviembre. Yo creo que es una de las películas que seguramente va a andar haciéndole cosquillas a nuestras carteras. Y bueno, la última nota que les vamos a platicar, pues es breve, realmente breve, y yo creo que pero sin embargo, yo creo que muchos fans del anime están pegados en el grito en el cielo como Flanders cuando lo escucharon, y es que confirmaron que para la primavera del 2015 se va a estrenar en Japón la secuela de La Batalla de los Dioses de Dragon Ball Z. ¡Ah! M. Medina, sí. ¿Me aceptas en tu casa un fin de semana para ver esa película? Solamente. ¿Les gustó el Goku rosa? ¿El Goku rojo o naranja rosa o como se llame? Pues no me molestes, yo quiero ir a Japón a verla. Bueno, aquí voy a defender Dragon Ball, Cristian, porque durante estos últimos meses un amigo casi me ha recetado lo que viene siendo el original Dragon Ball, no Z, y la verdad la película tiene mucho que ver con la serie original. Sí, no me he vuelto fan, digo, no es para mí la serie, acepto que es buena, eso sí, y pues viendo la original con la película esta, es muy buena, de hecho, o sea, yo nada más conocí un poquito de la Z y vi esta y dije, ¿qué cosa es esto? Y viendo ya bien todo, es buena la película, no es mala. Y pues digo, de Japón han salido animes y películas mucho peores. Sí, lo malo es de que pues ahorita Medina andaba en una junta y pues no pudo. No, así que cuando regrese rayos. Pues seguramente lo puedes presionar más tarde de que regrese de su junta. Ya ves cómo son los japoneses de organizar juntas cuando estamos haciendo el cinemas. Pero bueno, es que es hora de, están trabajando estas horas. Bueno, ni hablar. ¿Qué horas son estas de trabajar? Ah, no, ¿verdad? No, pues no. Es que ya apenas son las 12, del día, entonces pues con más razón. En todo caso, pues sí, se estrena en la primavera del 2015 y si Diamond Films vuelve a ponerse las pilas, seguramente vamos a volver a escuchar el elenco original en septiembre o octubre, a ver si no se les ocurre hacer la secuela de No se aceptan devoluciones también, porque eso fue lo que nos echó a perder el placer de ver a Dragon Ball en el primer lugar de las taquillas en el año pasado. Bueno, pues ¿algún otro comentario? Sí, Ball? Yo nada más quería preguntarles algo. ¿Realmente creen que esta pueda llegar al cine como sucedió con la otra? Yo fascinado, obviamente yo he sido súper fan de Dragon Ball desde hace muchísimos años. Es probable que sí. Pero como que me da mala espina que ya no creo que llegue a... No, yo creo que sí llegue, porque grande. Ya hay muchos, hay muchas iniciativas para, ¿cómo decirlo? Promocionar todas las obras japonesas, sobre todo porque, no sé si ustedes sepan, pero este año fue, creo, un aniversario, el número 500, ¿no?, de la relación de México con Japón. Entonces a mí me parece que definitivamente lo van a programar. Yo también esperaría que llegara a cines la película de Apple Siddhartha, porque es fenomenal, fenomenal, fantástica película. Y no lo dudo, ¿eh? Hay un excelente fanbase en México. Fue una película bastante taquillera cuando estuvo en cine. Y creo que una segunda parte también lo sería. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo, y la verdad es de que el resultado en la taquilla, pues muchos dirían, no, pues es que no duró mucho en el cine. Pues el gran problema de del anime, a pesar de que era Dragon Ball Z, imagínate, y aún así vi que llenó salas y todo el choro, es el hecho de que, pues, en su fin de semana de estreno tuvo la competencia de esta película de Derbez, que traía una promoción fuertísima, ¿no? No, y no es la misma gente que va a ver No se aceptan devoluciones a la que va a ver Dragon Ball, por supuesto. No, y más cuando te insisten en la televisión, tienes que ver la película de Derbez, es la revolución del cine, casi casi, ¿no? Y mientras el chamaquito, oye papá, pero van a estrenar la de Goku este fin de semana, no me importa, es Derbez. En todo caso, no es tanto ese detalle, el caso es de que aún así logró una cantidad respetable de dinero, y eso para una película cuyos valores de producción aquí en México, pues fue básicamente la cuestión del doblaje y la localización. No fue ni siquiera, yo creo que ni siquiera tuvieron que meterse a animar algo, ¿no? O sea, entonces no creo que sería tanto problema que trajeran la secuela a sabiendas de que sí iba a generar dinero. Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos fueron funciones de en 5 días y en salas limitadas. ¿Pero por qué? Porque saben que no es el mercado. Shenlong te oiga, Traps. Shenlong te oiga. También hubo otro detallito. Bueno, acá en la Cineteca Nacional hubo una, ¿cómo se llamaría? Una funciones de serie de animación japonesa. Sí, muestras de animación japonesa. Muestra. Ajá. Sí, pues, sí, y también Cinemex que... está haciendo esa campaña, ¿no? De traer otras series o bueno, mangas japonesas al cine. Pudimos ver Evangelion, One Piece y todo este tipo de cosas, pero no me gustaría que llegara así, ¿no? Así que tener que buscarla en el Cinemex de no sé dónde, o tener que buscarla en la Cineteca, sino realmente ir al cine que me queda más cerca y verla, y ver a los tipos disfrazados, y ir con mi playera de Goku. Eso es lo que deseo fervientemente. Sí, una distribución adecuada para el aficionado. Bueno, pero sí. Para eso hay que saber también qué tanto se vendió lo que fue la película en el cine y todo lo demás. Por ejemplo, cuando se hizo esto especial de Neon Genesis Evangelion, que se presentaron las películas, incluida la más nueva, que mucha gente decía, no, está horrible, yo ya la vi en internet ilegalmente, en otras cosas. Ahí es en donde a muchos ya no les interesa verla. ¿Por qué? Porque como buenos fanáticos de Hueso Colorado, como así se dicen, lo ven todo en internet y prefieren ahí gratuito quejarse que ir a pagarlo. Sí, y ese es el otro punto que tenemos que considerar. Es el grillo, ¿no? Que ya está llamando por teléfono. Pero bueno, no, si la verdad es de que sí, eso es un punto desagradable, ¿no? Que a veces sí se lanzan en la campaña de traduzcan, póngalo con los actores originales, y de pronto ocurre de que sí, y los fans de Hueso Colorado lo bajaron o lo fueron a comprar a Tepito porque pues se les hizo más barato que ir al cine. O sea, hello, si van a apoyar una película tienen que ir al cine. Sí, si quieren verla realmente en calidad y bien distribuida y con las voces originales, bueno, con las voces del doblaje original y todo eso, pues vayan al cine. Así, vayan al cine, esa es la única manera en que realmente podemos decir que hicimos ruido con la película. De otra manera no sirve de nada. Y se abren posibilidades para más cosas. Exactamente, por ejemplo, series o ya sean más películas. Exactamente. No, igual pues como nos pudiera llegar la de, ¿cómo se llama? La que está basada en el videojuego que platicamos la semana pasada, la de la cámara. ¿Qué fue el nombre? Ah, sí, la de Fatal Frame. Fatal Frame, ajá. Igual y esa nos pudiera llegar también en un rebote, estaría genial. Bueno, pues yo creo que pues vamos a estar a la espera de ver qué más sale de Dragon Ball. Ojalá que sean buenas noticias. Y vámonos, pues vamos a así empezar a darle a las reseñas. Y pues la primera película que tenemos es algo que les debíamos de la semana pasada, no pudimos reseñarla en su oportunidad, pero ya el abuelo Kraken ya tiene lista su reseña de El Chef, esta nueva película de Jon Favreau. Es la película que llamaron aquí Chef a domicilio. En Estados Unidos le llamaron Gato Chef por lo de la relación con el hashtag, ¿no? Uh-huh. De hecho, sí tiene mucho que ver. Bueno, en esta película, Jon Favreau pues, la hace de todo, ¿no? Es director, productor, escritor y actor. Interpreta un personaje que se llama Carl Casper, que es un chef que súbitamente se queda sin empleo, que ha manifestado su desacuerdo de cocinar el mismo menú de siempre. Llega un crítico al restaurante y en ese momento comienza a recibir crítica pésima, ¿no? Entonces va a la mesa del crítico y le arma un relajito. Alguien sube el video a YouTube o algún servicio semejante y todo el mundo se da cuenta que tiene muy muy mal carácter, se queda sin empleo y pues bueno, ustedes sabrán qué hace un chef, un buen chef sin empleo y aparte que nadie lo quiere emplear porque tiene tan mal carácter, ¿no? Para las críticas. Finalmente, su ex esposa le dice, pues, ¿sabes qué? No sé, consíguete un carro o algo para que puedas vender, ¿no? Entonces consigue uno de estos carros de comida muy característico, sobre todo en Estados Unidos. Aunque yo he visto muchos por aquí, por la colonia, por la Condesa. Uh-huh. Exactamente, ustedes los ubicarán, son preciosos esos y son clásicos en muchas películas, ¿no? Aparecen en muchas películas y uno siempre se queda con esas ganas de comer en uno, ¿no? Para ver de qué se trata. Siente. Bueno, total que el chef tiene su carro, ¿no? Él tiene una relación cana con su ayudante, con su pinche, que se llama Martín. Está interpretado por John Leguizamo, muy buen actor. Su hijo también lo acompaña en muchas ocasiones, sobre todo en el viaje que hace por todo Norteamérica, en este redescubrimiento de sí mismo, en este carro, ¿no? Que se llama El Jefe, ¿no? El Jefe, y es comida cubana, comida estilo cubana. Su hijo se llama Percy. Él es el genio de la película. Es un niño, pero es el genio. Sabe de todo, de redes sociales. Y es el que le levanta el ánimo siempre al padre. Y el que está tuiteando, ¿no? ¿En dónde va a estar el carro? Su ex esposa, que se llama Inés, interpretada por Sofía Vergara, una mujer súper guapa, que aparte nos muestra su talento, ¿no? O sea, no es la clásica chica que solamente salía en televisión, ¿no? Se nota que sí tiene conocimientos de dramaturgia, histriónicos, muy, muy buena actuación. No llega a ser súper destacada, pero sí es bastante buena. Tan buena que le compite directamente a Scarlett Johansson, que tiene un cameo por ahí junto con Robert Downey Jr., también otro cameo muy bueno. Y además la presencia de Dustin Hoffman, que uno se queda, wow, Dustin Hoffman, ¿no? En una película así, bueno, ¿qué interpreta? Le interpreta al jefe que echa al chef, ¿no? Le dice bye bye. Al final, todos se van de gira en este camión. Es un trabajo de redescubrimiento, de sigue tus sueños, eres un gran chef, no tienes que conformarte. Y las aguas toman su curso, ¿no? Y todo va genial. La película tiene un final bastante bueno. El caso es que el mismo crítico que le dio las malas notas, llega a su carro y se disculpa y le dice que es delicatessen, ¿no? Que es lo mejor que ha probado en toda su vida. Como Ratatouille. Exactamente, como Ratatouille. Es una mezcla de muchas películas que yo he visto. Por ejemplo, de El Chef, ustedes lo ubican, de este hombre, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Nariz Grande. Oh my God. El Chef, ¿lo ubican? La película de Chef. De Jean Reno. Muy buena película, también tiene algo que ver, aunque en aquella película lo que veíamos era una persona que adora mucho a un chef, que tanto lo quiere que incluso le discute que se está saliendo de lo que él es, ¿no? y el otro tiene que redescubrirse también. Este es también muy parecido porque él está ya tan metido en su profesión que no se da cuenta que está perdiendo esa jovialidad, ¿no?, que debería de tener el preparar alimentos, ¿no?, el transmitir esa esencia de uno mismo, no para que se vuelvan perfectos, sino para que transmitan parte de lo que uno es hacia los comensales. Y justamente esto es lo que él logra, que en este camino no solamente se reforma a sí mismo, se da cuenta del valor que tiene como persona, de las personas que están a su alrededor, que son su familia, son sus compañeros de trabajo, que también son incluso aquellos que lo han calificado negativamente y de quien ha aprendido. ¿Tú cómo calificarías la película? Yo creo que esta película fácilmente puede tener un 8 o más, dependiendo de la persona que lo vea. Yo le daría un 8. Me parece que se pudo haber ahondado más en la relación sentimental con su hijo y con su ex esposa, que además se llevan muy bien, son muy buenos amigos. Parece que no quedaron tan mal como en otras historias, ¿no?, donde los esposos simplemente no se pueden ni ver. Ya veo. En este caso parece que fue más bien una situación distinta. Y en un punto de nivel, ¿qué tal está la película en la cuestión de la comida? ¿Sí te haría salir inmediatamente a la Condesa a buscar un camión, uno de estos camioncitos, o en el caso de los tapatíos a la zona Chapultepec? Mira, te voy a resumir esa pregunta que me haces con una escena de la película, donde está preparando un sándwich de queso con mantequilla. Es tan buena la fotografía que casi sientes el olor de la mantequilla, ajá, y casi sientes en tu paladar el sabor del queso. O sea, tienes que verla porque la película es buena en sí. Las tomas de comida, si te gusta la comida, evidentemente te van a encantar las tomas. Yo te recomendaría que si vas a ir a ver la película, te vayas comidito, ajá, o si no has comido, te lleves tus palomitas, con dinero para salir, ¿no?, o con dinero para salir a algún lugar, ¿no? Salir, sí, a la cara, porque sí, está totalmente como dice el trailer, ¿no?, que no tienes que ir sin comer. No, te va a abrir el apetito, ¿eh? O sea, las escenas son muy buenas. Tiene food porn, que es, ustedes saben, el food porn son las tomas de comida bien preparada y bien presentada. Es fenomenal. Ya lo creo. Ahí dice Futuro Hello que esta película la vio a las 3 de la tarde. No, pues gravísimo error. Ahí dice también que le puso una buena calificación. Dice que es 8.5 porque hace buena comida, le cae bien el protagonista, el pinche hace lo suyo. Cabe aclarar que pinche es un ayudante de cocina. El chamaco me cae gordo, pero hace su chamba. Eso es lo que dice Futuro Hello. Y ahí pregunta, ¿full porn? No, food porn, o sea, porno comida. Aclarando, porque no es lo mismo. Exactamente. Estamos hablando de Von Trier, ni nada de eso. No, y la música es genial, es fabulosa. Es lo que te quería preguntar. Una música con mucho sonido latino, ¿no? Sí, y el final es estupendo. O sea, no es un final super épico para una película de este tipo, porque además la película no es exigente, ¿no? Es una película para ir a ver, relajarse y verla tranquilamente. No vas a ver nada extraordinario, pero es algo tan bien manejado que te va a encantar. Y es para ir a verlo con tu familia o con tus cuates, pero eso sí, para salir a comer o no sé, o sea, tienen que comer algo porque se les va a abrir el apetito. Sale. Ah, bueno, yo aquí tenía una pregunta. No sé si has visto la película Come on Chef de Jean Reno. Esta película, pues es también mucho comedia y habla exactamente algo así de un chef, que Reno hace de un chef muy de caché, de grandes estrellas. Ajá, es esa justamente la que estaba comentando, Le Chef, así se llama en francés. Buenísima película. Tiene otro personaje que es el que lo adora, ¿no? que uh-huh. siempre lo ha este, sí. idolatrado, pero que tanto, sabe sus recetas hasta tanto lo adora, memoria. Tanto lo adora que sabe que él se está saliendo de lo que realmente es él, ¿no? Entonces uh-huh. le hace la crítica, pero ¿cómo puede ser que criticas al maestro, no? Así es. Pero sí, el maestro se puede sí, equivocar. Pero entonces, esta película de Chef sí llega a estos estándares o se queda abajo? Yo creo que se queda un poco abajo porque además es diferente. La otra es una película uh-huh. muy cómica. Esta es entre cómica y dramática, pero no llegando a extremos. Es simplemente okay. para pasar el rato, ¿no? Para pasar un rato muy agradable. Así es. Bueno, pues pues vamos pasándonos a la siguiente reseña. Pues ya con esto pues vamos a cerrar la parte del chef y vamos a ver a Marco, que pues habla de otra película sobre otro tipo de placer humano, pero en este caso vamos a hablar de una película que pues dirige John Turturro y que pues se protagoniza este mismo actor y Woody Allen, que se llama Casi un Gigolo. Sí, así es, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, Casi un Gigolo, como dice Traps, la dirige y escribe John Turturro. Me parece que es su primer cinta en la que hace estos papeles, pero igual actúa, bueno, aparte de que actúa en ella, también trabaja junto a Woody Allen, también Vanessa Paradis, Deep Shriver, Sharon Stone y Sofía Vergara. Pues la cosa aquí es así como John Turturro, en su papel de Fioravante, que es un florista que se dedica a hacer arreglos para vender y cosas así, y Murray Woody Allen es dueño de una librería. Pues ya tienen años de ser muy buenos amigos y toda la cosa, y pues un día de repente le dice que estuvo platicando con una persona ligada a Murray y que le, así de la nada, le dice: tú podrías ser un gigolo, tú podrías vender tus talentos de tipo sexual a las mujeres. Y así casi lo estaba ofreciendo a una persona ahí en la cinta, así de entrada. No hay mucho así de que en cuanto a lo que la respuesta que le dio, que en un principio como que no se quería ofrecer mucho, pero pues ya finalmente, tomando en cuenta que ambos estaban atravesando en una situación económica un poco complicada, pues ya de plano decidieron aventarse a ver qué pasaba. Pues entonces ya en esta nueva aventura, John Turturro Fioravante pues ya decide irse al ruedo así, sin nada de experiencia como gigoló ni nada de eso. Pues Woody Allen como Murray haciéndole ahí la padroteada. Así se va la película y pues de hecho tienen ya ahí una situación en la que quedan inmiscuidos los dos, de tipo un poco más romántico, pero en la que entre los tres quedan atorados ahí con una persona. La película está ambientada en Nueva York, la comedia es digamos que humor algo fino, pero sí tiene sus toques picantes. Igual, como les menciono, aparece Sharon Stone y Sofía Vergara en unos papeles ahí, digamos, que interesantes para estar al lado de Fioravante. ¿Qué tal está Woody Allen? ¿Qué tal? Trabaja muy bien, sí, tiene unas líneas excelentes. Que yo creo que no, ese es que el verlo punto. Nada más es un deleite. Sí. Sí, maneja también, lo que les digo, un humor así entre picante y ligeramente picante, pero sí muy inteligente, muy bien pero manejado. Pero su actuación sigue siendo como Johnny Depp y Woody Allen en con skin de algo, o sí cambia, porque entonces yo era fan de Allen y llegó un momento en el que dije, ok, este tipo está siendo él, más que con skin, por eso. Es que es la bronca de Woody Allen, o sea, cuando él hace una película de Woody Allen, actúa en una película dirigida por Woody Allen, simplemente él es el mismo, ¿no? Y obviamente pues su personaje se trata de adaptar a lo que el guión dice, y eso es lo que a veces provoca que a veces hasta uno se aburra de Woody Allen, ¿no? En esta película no, se supone jamás, que él... Jamás nos aburrimos de Woody Allen, nadie, jamás en la vida. ¿Sabes qué es lo difícil? Lo difícil de la comedia de Allen es de que sí tienes que poner mucha atención a los chistes que se está contando, porque él es más de una comedia, más de entender lo que él está... pues tratando de expresar, más que de ver las expresiones físicas o los chistes sencillos, ¿no? Porque sus chistes no son sencillos. Sí, su diálogo, sí. Su diálogo es bastante complicado en ese aspecto. De hecho, el guión aquí está bien manejado por John Turturro, y pues Woody Allen se mete en lo que es su papel, si es no así tan complicado, pero sí, las líneas de comedia son bastante entretenidas. Así, para no cantar muchos spoilers, porque ya de entrada se fueron así directo a lo que iban en la película. Y pues ya finalmente hay avances en sus soluciones de tipo económico, pero ya conforme avanza la cinta, pues ya se les van haciendo un poco más complicadas las cosas. Se meten en problemas en cierto barrio ahí de Nueva York, donde está ambientada la película. O sea que, bueno, yo no he visto muchas películas sobre esta temática, porque son raras, pero obviamente sí me quiero imaginar, por ejemplo, cuando fue American Gigolo, que era la de Richard Gere, pues de que pues en medio de todos esos enredos románticos en los que se metía para ganarse sus dolarillos, de pronto terminaba inmiscuido en un asesinato, cosas similares, no sé, yo supongo que va a haber una complicación, pues quizá más inocentona en esta película, ¿no? Una complicación bastante jocosa, bien manejada. Que no es con una minoría o en un barrio rudo. Pero pues así, para no cantar el spoiler, así lo dejamos. Incluso tiene ahí una situación romántica que como que se le está yendo de las manos, pero finalmente ya logran salir bien librados los dos. Bueno, ¿qué calificación le darías? Un 8.5. Porque sí, vale la ida al cine. A pesar de que por dificultades técnicas se me cortó la película a la mitad, poco más de la mitad, pero pues fue repuesta por la sala. Muy bien. Bueno, pues eso. Como dato curioso, si ustedes dicen algo mal de Woody Allen en cierta parte de estatus en Ciudad de México, los van a querer matar, casi como Christian cuando el episodio de Spider-Man. Sí, oigan, ¿en qué parte no le digan nada al señor Allen, por favor? Ok. Bueno, pues vamos ahora a la tercera reseña, y esta me toca a mí. Y esta película que voy a reseñar se llama Jersey Boys, Persiguiendo la Música. Esta película es un musical dirigido por Clint Eastwood, y el cual pues básicamente se basa en la vida de una banda norteamericana, un cuarteto llamado The Four Seasons, la cual pues estaba encabezada por, bueno, está formado por Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massey y Bob Gaudio. Esta película nos cuenta la historia de los cuatro elementos de la banda, aunque pues contado de una manera pues musical, ¿no? Vamos viendo cómo este grupo se va formando desde que Frankie Valli y Frankie Valli es descubierto por Tommy DeVito, que es un chavo pues que tiene sus problemas con la ley, que es un completo despapalle y que tiene su propia banda que toca música rock en las noches en un cabaret, bueno, en un bar. Decide pues traer a Frankie, porque Frankie tiene una voz muy prodigiosa que alcanza falsetos muy altos, o sea, prácticamente él alcanza tonos que pues una voz normal no lograría, y esto pues provoca que pues se vaya ahí de pronto integrando una banda, la cual pues de pronto integra un chavo que se llama Bob Gaudio, que es un compositor bastante talentoso, y con toda esta suma de pronto se encuentran en el camino a la fama, ¿no? Y esta fama pues los va a llevar a tener pues obviamente experimentar el gozo de la abundancia de ganar mucho dinero, de ir de giras, de andar en los hoteles, en hoteles lujosos, de andar ligando chicas guapas y todo eso. Pero también pues las consecuencias que implica de pronto tener tanto poder, tanta fama, tanta fortuna, ¿no? Obviamente de los problemas que se van a traer, y tanto individuales como los problemas que tiene como un grupo, y obviamente también los problemas económicos que a veces implica. Esta película pues cuenta con las actuaciones de John Lloyd Young, el cual interpreta también a Frankie Valli en la obra de Broadway. Vincent Piazza y Michael Lomanda interpretan a Tommy DeVito y Nick Massey respectivamente, y Eric Bergen interpreta a Bob Gaudio. Destaca ahí la actuación de Christopher Walken, quien interpreta a un mafioso llamado Gip DeCarlo, el cual pues a mí se me hizo una actuación bastante buena. Yo creo que este papel era el que iba, como que iba dirigido a Clint Eastwood, pero para nuestra buena fortuna cayó en Christopher Walken, porque siento que es un actor que sí se logra ser blando cuando debe ser blando, y es un actor como que de pronto este personaje, más que un mafioso peligroso, es un mafioso comprensivo, paternal, que de pronto se vuelve como el ángel, como el protector del grupo, ¿no? En cierto modo. En este caso, pues ahora sí que uno se preguntará, bueno, ¿qué tan musical es la película? Porque pues sí, acabo de decir que es un musical. Comparado con la obra, que sí es una obra, una comedia musical completa de principio a fin, pues la película tiene toques de documental, en donde los personajes de pronto rompen la escena y voltean a la cámara y empiezan a mencionar cosas, ¿no? Y por otro lado, hay escenas en donde se supone, bueno, hay muchas escenas donde hay diálogo, hay conversaciones, o sea, de pronto no se ponen a cantar de la nada. Básicamente las escenas musicales están soportadas por precisamente de que, bueno, si están cantando es porque están en un concierto, o porque están grabando, o porque están ensayando una canción, o porque la escena pide que canten, ¿no? Pero no es que sea de que de pronto, oh sí, oye, ¿y qué opinas de esta chava, ¿no? Y de pronto empiezan a cantar una canción sobre la chava. No, es básicamente la forma en que se va contando la historia, ¿no? Sí, o sea, no es un musical, para aclararlo. Es un drama con música, se puede decir. Entonces ahí es en donde de pronto quedas con ese conflicto. Bueno, y se supone que está basado en un musical, porque no es musical, es más bien un biopic con canciones. Y ese es el punto en donde de pronto como que la crítica le pegó muy duro a Eastwood en Estados Unidos, porque de pronto te das cuenta que la película no tiene ese sentimiento. Por otro lado, yo sí pienso que el problema de la película es precisamente que la producción hace que la película se sienta confusa en ratos, porque de pronto hay unos problemas con la continuidad, porque hay canciones que de pronto aparecen en una época que no tienen que ver, hay de pronto secuencias en las que de pronto te regresan 3 años para atrás y luego de pronto vuelve, brincas y ya estás 5 años adelante, y son situaciones en las que tienes que poner mucha atención antes de que le pierdas el hilo, y eso de pronto hace que la película sea un poco molesta. Además que si es larga, dura más de 2 horas, y si no eres fan de la música de The Four Seasons, entonces lo más probable es de que te termines desesperando y decir, bueno, ya saquen algo chido, ¿no? Porfa. Si ese es otro de los detalles. Pero yo la verdad, yo siento que si uno lo compara con otras biopics, lo vamos a platicar más adelante, esta película sí nos queda de ver, porque yo bueno, si uno va por el soundtrack, si es fan de los Four Seasons, feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque el soundtrack está muy padre, pero la parte biográfica como que de pronto sí confunde mucho, pero sí te da a entender el mensaje que quiere mostrar la historia, ¿no? Que es el propósito. No obstante, no llega al nivel de las películas que hacía Clint Eastwood la década pasada, ¿no? No vamos a encontrar aquí una nueva Gran Torino, ni un Million Dollar Baby, ni un Mystic River, ¿no? Es una película que sí pasa así como un proyecto que le encargaron a Clint Eastwood y como que no le dio tanta inspiración. Entonces, pues, yo en lo particular le puse un 7, no la sentí tan buena, a menos que ustedes sean fans de esta música, o sean o fans de las cintas musicales, les va a gustar. Si no, pues así como que no es tan importante que la vean. O sea, que sientes que está por debajo, por ejemplo, de Walk the Line. Sí, definitivamente, ahí sí como que Walk the Line es un... así te explica muy bien qué onda con la vida de Johnny Cash y con la vida de su esposa June, y la verdad es de que sí es una historia que sí estás así como que hasta picado, ¿no? Y hasta que tiene la ambientación propia para que tú disfrutes la historia de Johnny Cash. Pero en el caso de esta película, como que de pronto tú estás así como que dices, ah, mira, llegaron al show de Bob Sullivan, y de pronto se regresa 3 años para atrás cuando todavía están apenas agarrando vuelo y dices, ¿qué pasó? Son puntos que en los que dices, bueno, hay otro punto que me faltó mencionar. Hay un personaje que, bueno, un actor que se llama Joey Russo, que interpreta a Joe Pesci, sí, al mismo que sale en Goodfellas, o a Joe Getz en Arma Mortal 2, y cuando lo ves ahí sí, yo dije, wow, sí es Joe Pesci, sí se parece mucho al Joe Getz de Arma Mortal, es un platoso de primera. Yo se lo disfruté, o sea, sí disfrutas ese pequeño personaje, aunque obviamente no aparece mucho, pero lo disfrutas. Entonces, pues como les digo, es una película que yo siento que no me llenó, pero yo sí casi sí quería ir a comprar el soundtrack, porque a mí sí me gustan un montón las canciones. No sé. Yo también, perdón por interrumpir Traps, pero yo también me fui a ver esta película, me pareció muy interesante. Hay un punto que me gustaría aclarar. Yo entré, por razones del destino, entré con muy mal carácter a ver esta película, entré de malas, y cuando salí realmente me cambió la actitud casi casi sobre la vida. No porque tenga un super mensaje o cosas así, más bien porque, a pesar de que sí tienes razón, tiene momentos en que sobra un poco la película, estaría un poco más corta, pero esa parte cómica que le intentaron introducir, esa parte que disfrutas realmente las canciones, que no nada más es te muestro el intro o la parte más importante o el estribillo de la canción y ya tú te imaginas el resto, sino realmente te avientan toda la canción completa, y eso se agradece porque están muy bien hechas, el audio está muy bien hecho, creo que las canciones están muy bien seleccionadas para cada momento. Esos como que guiños hacia de dónde salieron las canciones también se agradecen mucho. Eso es chido. Y realmente tiene ese punto que sí te cambia como que la perspectiva, sí te da un buen sabor de boca al escuchar esas canciones, de dónde vienen. Hay una canción en particular que no les quiero decir en qué momento sale ni qué canción es, pero realmente cuando le empieza a cantar y de repente se abre el escenario completo y es el boom de la canción, es así de ¡no! Se te pone la piel chinita, y cuando te das cuenta que no querían esa canción, que nadie quería esa canción y que al final fue sacada casi casi a fuerzas, híjole, eso se me hizo padrísimo. A mí la verdad me gustó mucho, me cambió la cara de un momento a otro, me hizo reír. Eso sí, las cuestiones dramáticas que le quisieron poner, nada, cero drama, aunque tiene unas partes bastante disque o supuestamente intensas, la verdad es de que eso no vale nada. Y el actor este, ¿cómo se llama el que interpretó a los... Sí, es el de los gemelos Winklevoss, ¿no? ¿A quién te refieres? ¿A este? ¿A Bob Gaudio? Al que escribe las canciones. A Bob Gaudio, sí. Ajá. Se me hace un gran actor. La verdad es de que las partes en donde sale él, en ciertos momentos para mí levantan mucho la película. Y creo que lo único que no me pareció al final es que abusan un poco de cuando rompen esta cuarta pared con el espectador. Creo que sí, al principio estuvo muy bien manejado. Creo que me gustó al principio, pero ya al final creo que se abusó demasiado de eso. Y bueno, sí, es que ya de pronto pareció un documental más que una película. Es que eso fue lo que lo mató. Sí, y creo que esa parte es donde ya dije, y no, ya me acaban de no de destrozar la película, pero sí de quitarme las ilusiones de decir que era buenísima. Creo que esa parte donde ya te muestran el futuro de estos personajes y bla, bla, bla, bla, bla, bla, es donde rompe un poco. Pero en general a mí como película de este género, de este estilo, me pareció bastante, bastante divertida. No, y yo no estoy en desacuerdo contigo. La parte musical es genial, o sea, la forma en que se inspiran en las canciones, el entorno, como van armando algunas de las canciones, sí están padres, incluso las baladas, ahí sí hasta dices, ay, hasta sientes escalofríos cuando recuerdas cómo se hacen las dos baladas principales de Frankie Valli. Y dices, ay, güey, no, pues la película sí está muy bien hecha. Sí está como que tiene una intención buena. Aunque sí, como tú dices, hay partes en donde sí da el troncazo, ¿no? Sí, y sí se siente. Lo peor es de que no es así como que, ah, bueno, como que medio amortigua. No, sí se siente el trancazo. Y creo que de las partes que más me gustaron, y eso ya es una cursilería, es el final. O sea, pero el final, ya después de que acabe la película, el final, esa parte debía de estar, no sé por qué, pero debía de estar y me encantó. No, a mí es lo que me hizo pensar, ¿por qué no? Porque cuando fui a Levo, no me di la oportunidad de salirme e ir al creo que era en el París, en donde estaban pasando la obra. No, bueno, no me acuerdo en qué hotel era, pero ir al hotel y ver la obra, ¿no? Y así podía tener una comparación aún más justa, ¿no? Pero ya después te das cuenta que una cosa es un musical y otra cosa es una película. Entonces mejor así lo dejamos. A ver si algún día la traen a México, la obra. Que sí, esperemos, porque sí, la verdad es de que sí estaría bien. Lo malo es de que luego les encanta hacer doblaje al español y no creo que quieran traducir las canciones. Bueno, hablando de musicales, bueno, vamos a hablar brevemente de ellos porque pues ya así que el tiempo nos lo comimos. Pero no importa, ahí tenemos bastante, tenemos algo de tiempo. Ahí pues pues ahí rápido, muchachos, pues no sé qué tipo de biopics musicales les han gustado. Yo en lo personal tengo dos biopics de músicos favoritos. La primera y la que más me gusta es Nowhere Boy, que seguramente la ubican porque es la historia de John Lennon. Salió que apenas hace como 4 o 5 años, no es una película tan vieja. Y me gusta principalmente porque no se centra en abarcarte toda la vida de John Lennon y te muestra desde que nace hasta que lo matan. No. Se centra en una parte particular de su vida. Y eso me gusta mucho, y aparte las actuaciones están muy, muy, muy bien, escrita por Matt Greenhalgh, y creo que vale mucho la pena echarle un ojo, aunque no fue muy, muy publicitada y en pocas salas estuvo aquí en México, pero si le pueden echar una checada a Nowhere Boy, está bastante divertida. Y la otra, ya me voy a algo más clásico, I'm Not There, de Bob Dylan, pero... Es que esta parte donde no te manejan como que exactamente la vida completa, sino esta es más como las facetas, todas las facetas de este enigmático personaje, gran, gran, gran músico, el que le dio el cerebro a la música, según Bruce Springsteen, y creo que verla así te da como que un perfil acerca de las características de Bob Dylan, te divierte, es intensa, es clásica, si ya la podemos ver así, creo que está bastante bien. Y bueno, tenemos a Cate Blanchett y a Julianne Moore interpretando a Bob Dylan como tal, entonces creo que vale mucho, mucho la pena estas dos cintas. De hecho, tengo entendido que en esta película no es tanto que se interpreten a Bob Dylan, sino como tú dices, las facetas, ¿no? Por ejemplo, creo que el primer personaje era un chavo que pues se vuelve fan del folk y que pues va haciendo su música conforme se va influyendo de lo que se rodea, ¿no? El caso de Cate Blanchett es cuando Bob Dylan de pronto deja de tocar el folk como es y empieza a tocar con banda de rock y todo el rollo y la gente se enoja, ¿no? Sí, ese evento particular en donde sale en este... concierto de folk con una guitarra eléctrica y todo mundo lo abuchea y lo crucifica y le quieren con una hacha cortar el cable de su guitarra eléctrica, son partes muy interesantes sobre la vida de Bob Dylan sin ser una biopic como tal. Uh-huh. Y te muestra realmente cómo es, o sea, todas las demás biopics te muestran lo que refleja el personaje de John Lennon, de Jimi Hendrix, de cualquier otro rockero o músico. En particular, esta tiene esa parte diferente, en donde te muestra las facetas tan extrañas que tiene y cómo cada faceta podría ser una persona diferente. Y es más o menos el mensaje que te quisieran dar, bastante complicado en ese aspecto. Muy bien, ahí nomás voy a anotar el dato curioso, en la película de Nowhere Boy, quien interpreta a John Lennon es Aaron Taylor Johnson, si no me equivoco, chavo que interpreta a Kick-Ass. Exactamente. Y que va a interpretar a Quicksilver en Avengers Age of Ultron, o sea que este John Lennon sí pateaba traseros. Y al soldado con más mala suerte en la película de Godzilla. Así es. Y bueno, ya que hablaste, Marco, pues ¿cuáles son tus biopics musicales favoritas? No he tenido un acercamiento así tan grande a las películas biográficas musicales, pero una de las que sí me gustaron mucho fue la de se me fue el nombre otra vez, la de los Doors. Dirigida por Oliver Stone. Ajá, sí, bastante buena, bastante intensa, llena de excesos y mucha música. Creo que lo que muchos criticaron de esta de los Doors era el hecho de que se enfocó demasiado Stone en la cuestión, sí, como tú dices, de los excesos los problemas, sí, con la ley, pero no se metió mucho a la cuestión filosófica que traía Jim Morrison en sus letras, ¿cierto? Que sí lo toman como para así darse una buena para darse un buen toquezote, pero no como para de pronto decir, es que Jim Morrison, o sea, sí hubo algunos que sí se agarraron el hype de la película y se volvieron fans de los Doors y de pronto ya escuchaban su música repetidamente como mi hermano mayor, pero ahí hubo otros que sí de plano se metieron a leer los textos, los poemas y todo, y dijeron, no, es que este cuate era un pinche poeta fregón hippie de los 60s, y casi hasta se volvieron hipsters con eso, ¿no? Pero yo no sé, la película a mí no se me hace tan profunda, no llegó a dar toda la profundidad que uno esperaba, ¿no? No sé, eso. Sí, aparte no, sí. Es rete fumada. Sí, sí, también La Bamba, pero digo, bueno, ya yo no sabía que era biográfica hasta que llegó al final y yo me quedé, o sea que sí se murió de verdad. No. Fíjate que lo chistoso de esa película, la de La Bamba, es una buena cinta porque habla precisamente del mexicano del Pocho, en este caso, porque ajá, Richie Valens no nació en México, era hijo de inmigrantes mexicanos, que se va pues a intentar el sueño americano con el rock, que apenas estaba desarrollándose, y curiosamente esta película es de las únicas que aborda ese tema que se llama El día que la música se murió, cuando pues precisamente Valens muere al lado de este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de los otros dos, de Big Hopper se llamaba uno, y el otro, Buddy Holly. De hecho, Buddy Holly, mueren en un accidente aéreo, que hasta incluso fue tema de una canción llamada American Pie, y te quedas, wow. Y una parodia para los Simpson. Exacto. Pero es una película muy buena, a pesar de que pues obviamente tiene todo el feeling casi, todo el feeling chicano prácticamente, pero pues a mí sí me agradó mucho esa película. Ahí, bueno, no sé, ¿quién nos queda? Omar. Abuelo. Mi abuelo. Bueno, yo me voy a ir por The Doors. Es para mí una de las mejores películas. Porque si bien muchos dirán que sí, se iba más a lo de las drogas y no sé qué, pero hasta busquen ahí incluso ciertos documentales en los que Morrison lo dice. Yo, gracias a todo lo que él se metía, básicamente, podía obtener estos pensamientos. Básicamente, lo que él decía es que su mente era cerrada, pero las drogas eran la llave. Entonces, a mi punto de vista, no está mal hecha, no está de, ay, si vamos a hablar de que eran malos y no sé qué. No, de hecho, la película te lo dice así, a su punto de vista de Morrison. No son malas, pero tampoco le diría a mi hermano o a mi amigo, pruébalas, porque a mí me parecen bien, a ti lo más seguro es que no, cosas por ese estilo. En cuanto a también otras, recuerdo ahorita The Runaways, si bien es una película ahí con Dakota Fanning y Kristen Stewart, la única película en la que Kristen Stewart tiene emociones en su cara, literal, aquí pues hacen de Jonah Jett y de Cherry Curry, estas chicas punks que fueron de las primeras en hacer punk y heavy metal muy muy pesado para esa época. The Runaways, buenísima la película, el soundtrack pues claro es de la banda, es precioso, la verdad, es muy buena. Hay otra por ahí que es de los Sex Pistols, de hecho si no me acuerdo, CD Nancy, ese sí no recuerdo quién la hace. ¿Sí? Gary Oldman, Sid Vicious. Esa película de hecho tiene, hace unos años la caché por ahí en un canal de cierta universidad. Es buenísima también la película si eres fan del punk. Yo creo que esta junto con la de The Filth and the Fury, que es un documental ya hecho, entiendes completamente por qué el punk nació, por qué los Pistols eran lo que fueron en su momento y por qué hasta el día de hoy canciones pues no solo como God Save the Queen y Anarchy in the UK, sino también Holiday in the Sun o Patient, siguen siendo vigentes. Simplemente es una explicación completa al punk, sin querer decir, vamos a darte una clase de lo que es. Uh-huh. Abuelo. Pues yo me quedo con dos películas, ¿no? Que sería evidentemente la película Walk the Line, que pues nos muestra todas estas disfunciones entre Johnny Cash y June Carter, todo lo que pasó a él para reponerse de las drogas y del alcoholismo, hasta llegar a recobrar nuevamente el control de su vida. También tenemos el otro, que sería la película de Ray, ¿no? Que es una película de Ray Charles sobre uno de los mejores bluesistas de toda la historia. Muy buena. Es una excelente película. Definitivamente, si no la han visto, la tienen que ver. ¿Qué otra podría comentar? Great Balls of Fire, que es sobre la historia de Jerry Lee Lewis. Es una película ya algo vieja, es del, creo, de los 80s, 90s. También película biográfica. Pero bueno, de todas ellas, yo creo que me quedo definitivamente con Walk the Line. Me parece una obra maestra. Creo que el mismo Johnny Cash vio la obra, no estoy seguro, y creo que le dio la aceptación al guión. El guión no, o sea, fue mucho después que se filmó la película, pero el guión pasó por las manos de Johnny Cash, y estaba este asunto de todas las nominaciones a las que estuvo valga la redundancia, ¿no? Nominada en la película. Fueron mejor actriz principal, mejor actriz, mejor actor principal, mejor edición, mejor vestuario, mejor mezcla de sonido. O sea, fue una película que definitivamente se llevó algún Oscar, no estoy seguro. Se llevó el Oscar a mejor actriz esta Reese Witherspoon con esta película. Imagínate, o sea, esta película yo la vi en su momento el 16 de febrero de 2006, para que veas. Wow. Pues yo de películas musicales, pues miren, por un lado está Rey. Yo la verdad aprecié muchísimo Rey desde el momento en que vi cortos de la película, y te das cuenta de que Jamie Foxx en esta película realmente se pone en los zapatos de Ray Charles. No solamente gesticula y hace los gestos que hacía el cantante cuando tocaba el piano, sino que realmente se mete en su personaje, canta como él, hace la voz muy similar a la de Ray Charles. O sea, llega, pues, como ustedes notarán, canta tan bien que hasta Kanye West lo llamó a cantar el coro de Gold Digger. Para una de sus canciones. ¿Por qué? Porque sí le llegaba la voz de Ray Charles, y eso era impresionante. Y no solo eso, ¿no? Tú lo veías y realmente veías a Jamie Foxx interpretando a Ray Charles. A Ray Charles, hasta parecía que Ray Charles había tomado posesión de Jamie Foxx para interpretar a su personaje, ¿no? Aparte de ese desarrollo de la historia, que vamos como también las drogas van empezando a hacer sus efectos, no solamente en su estilo de tocar, sino en toda su vida, y de ver cómo intenta superarlo, y esas partes donde se tiene esos flashbacks, hace que realmente sientes la intensidad de la película. No es solamente ser Ray Charles, sino sufrir como Ray Charles y vivir la vida como Ray Charles, y eso es lo que me hace apreciar mucho esta película. La otra es una muy vieja, es de hace 30 años. De hecho, ganó el Oscar a mejor película, que se llama Amadeus. La verdad es que esta película a mí me encantó. Bueno, a mí lo primero que me había gustado había sido el soundtrack, que es lo que la primera película que me hizo apreciar la música clásica. ¿Por qué? Porque obviamente está basada en la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero es una historia exquisita, con la actuación de Tom Hulce interpretando a un compositor rival que empieza a conspirar contra la vida de Amadeus, que es su principal competidor, que va planeando cualquier tipo de estratagema para buscar acabar con su carrera y posteriormente con su vida. Pero vamos viendo un Amadeus que va teniendo la vida de un rockstar en plena época, en pleno siglo XIX, ¿no? O sea, él gana dinero, es famoso, de pronto gasta su dinero, empieza a gastar en exceso, empieza a gozar de la vida, y cuando menos se lo espera, empieza a sufrir lo que nunca, ¿no? Entonces, a mí me encantó mucho la película, y sobre todo a mí me encantó el soundtrack, que yo me acuerdo que eran dos discos plagados de música clásica, de Mozart y de algunas canciones alemanas y húngaras. Pero cuando lo escuchabas decías, no, es que esto es un manjar musical, ¿no? Yo sí lo aprecié mucho esta película. Y claro, Rey. Entonces, pues, son básicamente estas películas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dejar en paz el tema. Yo sé que hubo algunos comentarios. Yo vi que alguien mencionó, bueno, ahí tuvimos la portada Rattle and Hum, que pues no es, pues, una película de YouTube, pero es básicamente como un concierto hecho película, ¿no? Ahí creo que también mencionan a Led Zeppelin, que tuvo su propia película que se llama The Song Remains the Same, que pues es un concierto mezclado con cosas fantásticas. Bueno, ahí, pero es que eso ya muchos lo han hecho, incluso Metallica con Rock the Never, sí, y este Some Kind of Monsters son eso, ¿no? No son biográficas como tal, pero mezclan el vamos a juntar un concierto con una historia. Y la mayoría son buenas. Sí, y ahí alguien mencionó Imagine, que no es precisamente una película, pues no es un musical, es un documental con así con escenas reales de la vida de John Lennon, entonces y de los Beatles, entonces pues sí, así básicamente no es precisamente un biopic musical, es un documental. Bueno, ahí Spinal Tap. No, bueno. Spinal Tap es un es como un mockumental. Mockumental es cuando te haces un documental gracioso, ¿no? De algo que no existe, pero que te da risa, ¿no? Pero bueno, pero fue tan famoso que la banda se creó del documental. Sí, y tienen un disco. Chido. Y hasta salieron en Los Simpsons. Fue la primera banda de rock que salió en Los Simpsons, de hecho. Aunque terminaron muy mal. Sí. Bueno, vamos a los estrenos. Pues. Básicamente yo creo que el fin de semana se ha traducido en dos películas, ¿no? Una que ya platicamos en el Cinemás 91, que es Se Levanta el Viento, por fin ya llega a los cines mexicanos, o sea, bueno, ya a las cines comerciales, esta última cinta de Hayao Miyazaki. Si ustedes quieren saber más de esta película, pueden escuchar el Cinemás 91, repito, porque se basó completamente, bueno, ese fue el tema principal de nuestro podcast. También tenemos El Planeta de los Simios, La Confrontación, que esta película pues ya sí, logró una cantidad tremenda en el preestreno, y yo creo que sí, esta película, de hecho alguien del equipo la fue a ver hoy en la función de prensa, y la vamos a ver, yo creo que la vamos a ver todos, porque queremos ver lo que pasa después de lo que ocurre en Revolución. Para que se pongan como changos. Sí, todo se vuelve mono, ¿no? Incluso tenemos la alfombra roja, ahí en Chapultepec. Bueno, también tenemos otras dos películas. Una es Mi Gran Oportunidad, que cuenta la vida del cantante Paul Potts y cómo era su vida antes de aparecer en el reality de Britain's Got Talent, donde impresiona con su voz a Simon Cowell y al resto de los conductores. También tenemos El Violinista del Diablo, que es una película sobre un evento de la vida del violinista italiano Niccolò Paganini, quien intenta conquistar Inglaterra con su estilo musical, con resultados inesperados. Entonces, pues básicamente son las películas. Yo creo que, pues, aparte del Planeta de los Simios, ¿cuál se les antoja ver? El Violinista del Diablo. Estaría chida, ahorita que andamos en mood con el tema, ¿no? Yo soy sincero, me interesa más ver la historia de Paganini que a los monos esos. No soy muy fanático. Bueno, yo también así como que me interesaría, pues, fíjate que a mí me interesa más la de Paganini que la de Paul Potts, porque yo siento que la de Potts va a estar muy trillada, pero bueno, así son las películas de superación personal, ¿no? Pero pues, con eso, pues estos son los estrenos, y pues vamos despidiéndonos, muchachos. Ahora sí que pues este podcast ha estado bastante divertido, muy musical, casi se nos salieron las canciones quisimos poner algún soundtrack chido, pero pues no tuvimos la oportunidad. Bueno, pues vamos a ver, alguien mencionó Johnny Cash Hort, abuelas. Y bueno, vamos despidiendo a la gente. Bueno, pues primero que nada, pues al buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente. Así es. Y bueno, pues también felicidades. Bueno, también ahí nos despedimos del buen Cristian. ¡Felicidades a mí! ¡Sí! ¡Felicidades a mí! No, banda, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado. Yo nada más para terminar y de rápido me gustaría recomendarles el documental de Springsteen and I. Es un documental muy peculiar porque está hecho sobre videos que le mandaron los fans al Bruce Springsteen, sobre lo que significa para ellos. Está muy bien hecho, está muy padre. Y para aquellos que realmente quieran saber el significado de esa potencia del rock, pues échenle un ojo a Springsteen and I. Ok, muy bien. También nos despedimos del buen Omar. Gracias por habernos escuchado, espero que se le esté empezando muy bien, están oyéndolo en el recalentado, pues sigan disfrutando de su día, y si lo están escuchando esto el miércoles 23, que pues básicamente es en unos cuantos minutos, les deseo un feliz 75 aniversario de Batman. Chequen la página, ahí hay un especial muy bueno sobre películas animadas. Por mi parte es todo y muchas gracias. Y finalmente al buen Submarco. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este musical Cinemás. Pues los esperamos la próxima semana y pues no olviden seguir las actualizaciones en la página de Reset y los demás podcasts. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Ahí dice M. Medina que el próximo cinemas va a ser puros spoilers del planeta de los changos y... ¡Te spoiled everything! A ver, God, a tiempo, quiero hacer aquí una aclaración. M. Medina, ¿me puedes aceptar en cuándo se va a estrenar Dragon Ball? ¿Me recuerdas, Frank? Ah, bueno. Sí, cierto. Adóptanos. Ahí para primavera del 2015. M. Medina, ¿me podrías aceptar un solo fin de semana allá donde tú vives? Solamente un fin de semana para ir a ver Dragon Ball. No pido más. Okay. Mayo del 2015, dice. Mayo del 2015. Cáele, ahí. Se cáele. Yeah, esa es la actitud de M. Medina. Dijo que le cae. Bien, ya. El día que Cristian se vaya, Medina regresa. Va a venir, bueno, de visita a México curiosamente por esas fechas. No sé por qué lo presento. Allá a Guadalajara, ¿no? Y vamos a andar pisteando a salud del buen Cristian que va a tocar la puerta de M. Medina ahí. Muy bien. Por cierto, no, si quieres hacer la de... ¡The spoiled everything! ¡God damn you! ¡God damn you to hell! Haciendo la mención al planeta de los simios. Ok, Y por último vamos a despedirnos del buen Marco, ya nos despedimos, ya. Ok, es que hubo una pequeña confusión. Bueno, vamos a despedirnos de la gente que aquí estuvo en el podcast y pues que tuvimos ahí, ponte lista, no tengo tiempo contigo. Bueno, ahí en resumidas cuentas ya vi que estaba Dios Dinero por ahí, también ahí estaba M. Medina, Futuro Hello, Reconer, ahí me pueden mencionar a alguien más que no haya mencionado. Está Alex Wayne, Bitweek, Dios Dinero, El Abuelo, Kraken, Futuro Hello, Manuel CGC, Medina, Monkey03, Omar SDT, Reconer y alguien que ya se escapó, y Starscream. Eso es Starscream, sí. Bueno, pues básicamente pues les agradecemos que nos hayan escuchado, que hay un saludo de Marta y Gareda de parte de Futuro Hello para los caballeros. Veremos que parece que Cristian ahuyentó a Medina porque fue el que se escapó. Muy bien, ahí la próxima semana vamos a tener de invitado al buen Alarcual, que por cierto, que es quien vino de parte de Reset a ver el planeta de los simios. Y pues claro, y recordarles que el próximo jueves va a estar ahí Alarcual, pues platicando ahí en el Push Start a las 10:30 de la noche. Mañana van a estar los Hellfish otra vez, sí. Y eso significa que vamos a platicar del Evo, Sí. Vamos a estar platicando el día de mañana en el lonchecito, mañana a las 10 de la noche. El jueves vamos a tener también ahí a Cristi a las 9 de la noche en el Line Beats ahí con su equipo para que la escuchen. Aún nada confirmado. Y el lunes, y ayer tuvimos el flashback número 100. Ya llegaron al número 100. Felicidades al equipo Flashback. Desde que también un esfuerzo que ha implicado muchos cambios de equipo, pero chido, ¿no? La verdad es de que realmente desarrollar un equipo así, un equipo tan sólido ahorita, que pues les hace recordar todos los recuerdos de farmacia, ha llegado pues muy lejos. Muchas felicidades de mi parte. Y bueno, ya nada más me queda recordar nuestros medios de contacto. En Twitter es @resetmx. Recuerden, también tenemos nuestro Facebook, reset.tv, y nuestro Google Plus, que es también resetmx. Y recuerden siempre visitarnos aquí a las 10 de la noche, todos los martes, en resetmx.com/live, para que pues escuchen el programa en vivo. Y si, pues, y obviamente pueden buscarlo todos los miércoles en el recalentado. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esto fue el Cinemás número 103, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y les deseo una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.